Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental, otro martes. Hoy tenemos un programa bastante especial porque, bueno, vamos a presentar un documental del que soy director. Así que, bueno, un programa con un poco de ego, la verdad, no nos vamos a engañar. Pero bueno, vamos a presentar el documental Generación Meimin, que, bueno, trata sobre la adolescencia de las chicas adoptadas en China. Y para ello hoy me acompañan aquí en el estudio tres chicas que aparecen en el documental. Están aquí Carla, Sara e Irene. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidas. Nada, bueno, hablaremos con ellas, hablaremos un poquito sobre el documental, la experiencia, su experiencia. Nos contarán muchas cosas, seguro muy interesantes. Primero vamos a repasar un poco la actualidad de Asia que llega esta semana. Yo soy David Gómez Royán, vamos allá. Irán suspende el enriquecimiento de uranio. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha confirmado que Irán ha cesado en la producción de uranio enriquecido, tal y como se había acordado en las reuniones de los últimos meses entre el país árabe y las principales potencias mundiales. Según el informe, se ha parado parte de la maquinaria para producir combustible nuclear, a la vez que se han suspendido los experimentos nucleares que se llevaban a cabo en Natanz y en el reactor nuclear de Arak. Con motivo de este hecho, se han levantado algunas sanciones internacionales que pesaban sobre Irán en los últimos años. Por ejemplo, los gobiernos europeos han suspendido las prohibiciones a Irán de comerciar oro y metales preciosos, han levantado el veto a las transacciones financieras con bancos iraníes y han eliminado las restricciones a los productos petroquímicos. Curiosamente, la noticia ha coincidido con la retirada de la invitación a Irán por parte de la ONU a la conferencia de paz sobre Siria. En un primer momento, Irán estaba invitada, pero debido a las presiones estadounidenses alegando el dudoso papel de Irán sobre Siria, finalmente se le ha retirado la invitación. Declarado el estado de excepción en Bangkok. El gobierno tailandés ha tomado esta medida ante el aumento de la violencia en las manifestaciones en la capital del país, después de dos ataques con granadas lanzadas al azar contra la muchedumbre que se estaba manifestando y que han dejado como saldo a una persona fallecida y a 63 heridas en total. Los manifestantes, que habían logrado en la última semana paralizar Bangkok, siguen reclamando el aplazamiento de las elecciones previstas para el próximo 2 de febrero. El estado de excepción declarado por el gobierno entrará en vigor a partir de la medianoche de hoy y se alargará por 60 días. Esta medida va a permitir a las fuerzas de seguridad detener a sospechosos sin presentar cargos, decretar el toque de queda, disolver reuniones públicas de más de 5 personas y censurar la información de los medios de comunicación. La comunidad gay de Bangladesh crea y publica su primera revista. Con el objetivo de promover la tolerancia hacia esta comunidad en un país de mayoría conservadora, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros ha sacado adelante esta iniciativa que ha sido presentada en la capital, en Dhaka. La revista, de 56 páginas, lleva por título Ropan, en honor a un cuento bengalí. Por el momento será una revista trimestral y no podrá adquirirse en los kioscos, sino que tendrá que solicitarse de forma privada por teléfono. El impulsor de la publicación, Ahmed, ha señalado que es un gran paso adelante para su comunidad. En Bangladesh, las relaciones sexuales entre personas del mismo género pueden ser castigadas con penas de cárcel e incluso con cadena perpetua. Críticas a Japón por el inicio de la temporada de caza de delfines. Cada año, por estas fechas, tiene lugar en la ciudad pesquera de Taiji la caza de delfines. Con motivo de este hecho, se han levantado críticas desde la esfera internacional pidiendo el cese de esta tradición anual. Sin embargo, las autoridades locales y el gobierno de Japón han defendido la caza de delfines, ya que se realiza dentro del marco legal y forma parte de la cultura gastronómica del país, pidiendo, además, que se respete su tradición y mostrando su hartazgo por la presión de Occidente para cesar en la caza de delfines. La campaña de este año esperaba capturar entre el pasado viernes y este martes unos 250 delfines, varios de los cuales irán destinados a zoos y acuarios de todo el mundo, mientras que otros serán destinados al consumo humano. Bueno, pues os decía al inicio que hoy vamos a dedicar el programa al documental Generación Meimin, Miradas desde la Adolescencia, del que, bueno, soy director. Es un documental que he estado llevando a cabo a lo largo de estos últimos meses. Y el documental pues trata la historia de seis chicas adoptadas, procedentes de China, que están en estos momentos pasando por la adolescencia. Que, bueno, la adolescencia es una etapa pues delicada para todos, ¿no? No solo para las personas adoptadas, para todos es una etapa complicada, con muchas preguntas, pero bueno, a las que tenemos todos, pues a lo mejor las personas adoptadas se le unen otras en relación con los orígenes y demás, ¿no? Bueno, pues en el documental tratamos un poco todo esto y, como os decía al principio, tenemos aquí a tres chicas, tres que salen en el documental, Irene, Carla y Sara. Bueno, lo primero que me gustaría que me contarais un poco a las tres es cómo ha sido esta experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido participar en un documental? Bueno, mi experiencia, la verdad es que ha sido muy buena. La verdad es que se me ha hecho fácil grabarlo porque David es que da mucha confianza cuando está detrás de las cámaras y te anima de una manera que la verdad es que te ayuda a sincerarte mucho más y a contar cosas que a lo mejor no te habías planteado contárselo a la cámara para que lo escuchara mucha gente, ¿no? Entonces mi experiencia ha sido muy buena y la verdad es que me gustaría repetir. Muchas gracias, Irene. Bueno, vosotras dos, Carla y Sara, habéis estado un poquito menos en el documental, pero también habéis tenido la experiencia. Entonces, contadme un poquito cómo ha sido. Bueno, sí, ha sido un poco rara porque hemos estado hablando de temas que, bueno, siempre han estado ahí, pero nunca los hemos tenido muy en cuenta con otras personas. Pero ha sido muy buena. Bueno, siempre están los nervios de estar delante de una cámara, pero a mí sí que me ha gustado. Pues a mí también me ha gustado mucho. Al principio pues estaba muy nerviosa y pues normalmente con tus amigas pues no sueles tratar estos temas, ya que ellas no pasan por esta situación y aunque ellas te intenten comprender, pues no es lo mismo hablar con gente de tu edad que haya pasado lo mismo. Entonces compartir estas distintas opiniones y ver cómo los interrogatorios que se hacen los demás, pues te ayuda mucho también a ti. Uh-huh. Bueno, también tendría que hablar un poco yo, porque como director, pues yo también quiero contar un poco la experiencia. Para mí la experiencia ha sido, ya lo he comentado en otros medios, ha sido una experiencia, la verdad, que me ha sorprendido mucho, sobre todo la forma en la que se han desenvuelto todas las chicas, porque lo han hecho con una profesionalidad y con una naturalidad increíble. Parecía, no sé, a mí sinceramente me parecía como si hubieras estado siempre hablando a una cámara. Ya se verá en el documental, se ve porque lo han hecho todo con muchísima naturalidad, la verdad. Y han expuesto temas y han hablado, han dado expresión sus sentimientos, sus ideas, las han puesto en el documental de una forma pues muy directa y muy clara, y son cosas que en muchos casos son cosas muy personales, muy íntimas, que me parece que hay que tener mucha valentía para decirlas delante de una cámara, ¿no? Entonces yo también estoy muy contento con todas vosotras. Bueno, decíamos que el documental se llama Generación Meimin y se ha preguntado mucho sobre este Meimin. El nombre viene de una palabra china, Meimin, que significa sin nombre, y hace referencia a las niñas que en su momento, cuando empezó todo lo de la ley de hijo único, eran abandonadas y estaban en los orfanatos, ¿no? En algunos medios sí que se ha comentado un poco, o se ha llevado quizá un poco fuera de tono el tema de Meimin, ¿no? Digamos que se ha dado demasiada importancia al tema de sin nombre. Y lo que tenemos que tener en cuenta, lo creo que queremos dejar claro nosotros y las chicas que están aquí presentes y demás, es que ellas sí tienen nombre. Las chicas que aparecen en el documental, todas tienen un nombre español y muchas de ellas también tienen un nombre chino, ¿no es así? Sí, todas, yo creo. De hecho, aquí tenemos a Irene Herrón, a Sara May y a Carla Chan. Chan. Entonces, bueno, es una aclaración que queríamos hacer también, ¿no? Lo que me gustaría también un poco es que me contarais cada una, bueno, contarais a mí, yo ya las conozco en realidad, ¿no? Pero contarais a todo el mundo un poco cómo, pues eso, cuándo fuisteis adoptadas, de dónde venís y todas estas cosas, ¿no? Adelante, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo soy Irene, vengo de la provincia de Chechen. Llegué aquí a Salamanca con 17 meses y bueno, yo realmente lo que sé de mis orígenes es lo mínimo, que a mí me dejaron abandonada con mes y medio en la puerta de un orfanato y nada más en el orfanato ese y absolutamente nada más. Solo eso. Bueno, yo soy Carla. A mí me adoptaron con 2 años, soy de Nanchang y bueno, lo mismo, a mí me dejaron abandonada en la puerta del orfanato y poco más, no sé mucho más de allí, la verdad. Pues yo soy Sara y soy de Jintan y a mí me dejaron en una estación de tren y luego ya pues alguien me llevó al orfanato. Pero bueno, luego vine a los 18 meses, un año y medio, y tampoco sé mucho más. Bueno, ahora sois adolescentes, el documental trata de vuestra adolescencia precisamente, y me gustaría que nos contarais si vosotras pensáis que hay algún tipo de diferencia entre vuestra adolescencia, por el hecho de ser adoptadas, y la de cualquier otra persona. Yo creo que lo único que nos puede diferenciar a los adoptados del resto de adolescentes que son biológicos es que en la adolescencia nos podemos preguntar sobre nuestros orígenes, cosas que a lo mejor no nos habíamos planteado antes y que ahora como que intentas saber de dónde vienes y te haces preguntas como quién, por qué el abandono, por qué me dejaron mis padres, en qué condiciones vivían mis padres biológicos, que quede claro, biológicos, y saber sobre ellos o no, y conocer la cultura de nuestro país de origen o no. Entonces te planteas cuestiones que a lo mejor desde más pequeño pues no te las preguntas. Lo único, yo creo que nos diferencia que muchas de nosotras no sabemos, no conocemos nuestros orígenes y yo creo que es lo único. Sí, yo también estoy de acuerdo, más o menos. Sí, Sara. porque luego ahora te haces preguntas que antes no te hacías o que no te planteabas. Y bueno, pues lo mismo que ha dicho Irene, yo creo. Porque luego que si dicen el cariño de los padres, pues yo lo noto igual. O sea, no veo ninguna diferencia entre padres biológicos y padres adoptivos. Yo me siento igual de bien. Es bueno. Vamos a escuchar ahora un poquito de. Bueno, vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar un poquito el audio del tráiler del documental y seguimos. Dice, a través de estas fotos te conocimos por primera vez y al verlas sentimos una emoción muy grande que hizo que no pudiera dejar de llorar de alegría. Nos pusimos a llorar, Marisol y yo. Siempre has sido más madura o más parecía mayor de lo que has sido, siempre. Y bueno, ha entrado yo creo en la adolescencia de lleno y muy pronto. Según me ha dicho mi madre, me dejaron en el orfanato cuando nací. Yo me imagino como muchas niñas chinas que a mí me abandonaron pues en una cestita o con algo así, más como puede salir en las películas, así más bonito. Pero bueno, no todo es un cuento de hadas. Me sentía muy rara porque veía a todo el mundo que era diferente a mí. Y yo me sentía como culpable de ser como soy. Ves sus rasgos y dices, tiene que haber alguien en China, en show, en la zona, que tiene que tener esos rasgos. De China tengo los rasgos y no tengo el idioma, y de España tengo el idioma pero no tengo los rasgos. Así que soy rara en los dos países. Ella nació en un sitio súper lejano del mío, entonces si hubiéramos vivido ahí, pues no nos hubiéramos conocido ni nada. Es que en verdad todo cambia, ¿eh? Siempre piensas y sueñas o fantaseas en cómo podría haber sido esa realidad, esa posible realidad. Porque soy así, no quiero ser así, pero bueno, así soy, es lo que hay. ¿Y queréis conocer a vuestros padres biológicos? Bueno, ahí teníais el audio del tráiler y bueno, estaban comentando aquí ellas cuando estábamos escuchándolo un comentario de Irene sobre cómo se imaginaba ella que fue abandonada, ¿no? Y comentaba Sara que ella se lo imaginaba prácticamente igual, ¿no? Sí, en plan como el libro de la selva o la película esta que dejan a un bebé en el río, o sea, ahí en la cestita flotando. Pues, sí. Pues ahí todo así muy mono. Bueno, pues seguimos en lo que estábamos antes. Me comentabais que vosotras la diferencia que notáis un poco quizá en vuestra adolescencia, en referencia, en comparación con la adolescencia de los que nos hemos adoptado, es quizá esa curiosidad o esas preguntas por los orígenes, ¿no? Entonces yo creo que quizá eso a lo mejor os lleva a que tengáis busquéis de alguna forma también una relación entre vosotras, ¿no? Para saber cómo piensan otras chicas que son como vosotras, cómo viven esa situación otras chicas. ¿Tenéis interés en eso, en tener relación con otras chicas adoptadas? Sí, yo creo que sí, porque es que con adolescentes que no son adoptados, es que aunque intenten ayudarte sí, o... No te llevan sí, a entender. Es que no te entienden del todo el vacío que puedes tener tú de tus orígenes. Ellos no lo entienden, entonces yo creo que cuando se habla entre adolescentes adoptados, pues la verdad es que como que te entiendes y te sientes en un ámbito muy, muy familiar porque parece que te entienden. En plan que te comprenden. Y te comprenden, claro. Entonces yo creo que sí, que además es yo creo que un apoyo muy fuerte en situaciones de estas, ¿no? De hecho, vosotras tres sois amigas. Sí, pues, sí. Hostia, la suerte de juntarnos, sí. Y bueno, sí, en el documental también se ve que en general sí que la mayoría de las chicas que salen en el documental tienen también amigas adoptadas y me contaban en muchos casos esto también, ¿no? Que con ellas pueden hablar cosas que a lo mejor con otra gente pues no llegan a entenderlas, ¿no? Como decía Irene, ahora sí. ese vacío que a lo mejor para los demás no es tan fácil entender, ¿no? Me gustaría también que me hablarais un poquito sobre vuestro país de origen, China. ¿Cómo miráis a ese país? ¿Cómo miráis? ¿Qué imagen tenéis de ese país? ¿Qué sentimientos tenéis en ese país? Hacia ese país. Pues, a ver, yo no... O sea, nunca he querido así viajar mucho. O sea, no he querido volver. A ver, no he tenido ningún... Si tengo que ir, no tengo ningún problema. Pero no me ha llamado nunca la atención. Me parece un país como cualquier otro y no... No sé, no sobresalta entre los demás, para mí. Uh-huh. Pues a mí sí me apetecería ir, pero no lo veo ahí ahora una cosa muy urgente en la que tenga que ir a ese país sí o sí. Pero sí, yo creo que me apetecería ir. Bueno, en tu caso tú has estado ya, aunque eras pequeñita, ¿verdad? Cuando fui a... cuando adoptamos a mi hermana. Uh-huh. Tenía yo unos 5 años. Uh-huh. Sí, fui con mis padres y una buena experiencia. Es más, lo recuerdo bien porque son cosas que se te quedan. No con, porque muchas veces me preguntan que si me acuerdo algo del orfanato o de pequeña, sí, y espero que voy a recordar. Sí. ¿Tú te acuerdas de algo? ¿Cómo vas a recordar? Sí, y es como, pues eso, como que se te ha pasado, está en el olvido, pero luego ya cuando fui a buscar a mi hermana, pues hay muchas cosas que se me han quedado. ¿Qué imágenes tienes un poco de aquel recuerdo de cuando fuiste a por tu hermana? De recuerdo, pues, del orfanato. Eso es algo que recuerdo muy bien. Cuando estaba mi hermana sentada sobre su cuidadora. También cuando subí a la muralla china. Fue una muy buena experiencia. Y algunos templos así que fuimos a ver. No sé, lo recuerdo. Hay cosas que recuerdo así, pero un poco, algunas un poco así más nítidas y otras un poco así más en plan vaguería. No sé. Sí, claro, eras pequeñita también, son 5 años. Y tú, Irene, ¿qué imagen tienes un poco de tu país de origen? Bueno, ya a mí me encantaría volver y en cuanto pueda, pues para allá me voy a ir, para conocer pues todo mi país de origen, porque hay una cultura que es muy diferente a la española y a mí me gustaría conocerlo, el estar allí un tiempo, porque, no sé, en general todo es muy distinto aquí en España. Entonces, es mi país de origen. Yo creo que yo personalmente me gustaría conocer de dónde vengo. Y bueno, vosotras ahora mismo tenéis, Irene tiene 17, Carla 16, 16. Y Sara 13. 15. Unos pocos más. Entonces, me gustaría que me contarais un poco cómo veis la diferencia que veis entre cuando llegasteis, cuando erais muy pequeñitas, y ahora. Me supongo que cuando llegasteis, vosotras sois ya mayores, sois de las primeras en llegar principalmente aquí a Salamanca. Irene concretamente es la primera. Entonces me supongo que sería muy diferente, ¿no? Supongo que cuando llegasteis a lo mejor llamabais mucho la atención. Sí, al menos conmigo sí, porque era la primera y además es que íbamos por la calle y preguntaba a todo el mundo, a mis padres, y muchas veces hay una anécdota que estábamos en un supermercado y estaba yo con mi madre y veías a la gente cómo buscaba al chino, buscaba al padre chino, pero llegaba mi padre y se quedaban con una cara como diciendo, aquí hay algo extraño que no cuadra. Y eso que pasó, pues ahora ya no lo ves, porque ahora ves a muchas familias que tienen chicas que son chinas o chicos y entonces pues ya no ves esa diferencia, ¿no? Que podía haber como antes. Como que la gente ya lo tiene más asimilado. Sí, entonces yo creo que esa es la diferencia que se ve. ¿Habéis notado esa evolución un poco social, por así decirlo, ¿no? De que la gente a lo mejor ya está bastante mucho más acostumbrada a ver a padres con hijas chinas, a gente china, muchísima gente con rasgos chinos, ¿no? Entonces podemos hablar que en estos momentos el tema de la adopción es algo que está totalmente normalizado, ¿no? Es algo ya que se vea con ojos que llama mucho la atención, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Uh-huh, ¿creéis? Sí. Me gustaría seguir un poco también hablando del tema de los orígenes, como me habéis contado. Yo no sé si vosotras os habéis planteado algo también un poco en relación con esa familia biológica, esos orígenes biológicos, algún tipo de curiosidad. Si a lo mejor muchas me habéis contado que teníais, sobre todo, curiosidad por saber el por qué. Yo creo que vuestro caso también va por ahí, ¿verdad? Sí, el mío sí. Aunque, no sé, yo estoy ahora muy bien con mis padres. No, o sea, aunque conociera ahora los biológicos, no, o sea, no los cambiaría por nada. Pero sí que siempre está ahí la duda del por qué y quiénes fueron y cómo fueron y bueno, eso. ¿Alguna más? ¿Sara? No, a ver, en sí es como que tienes un poco de curiosidad por saber cómo son, pero tampoco hay una necesidad de llegar a conocerlos ahí, sí. Porque en realidad son padres pero biológicos los que están ahí, los que te han apoyado siempre, los que han estado siempre, pues son los padres adoptivos, pero que vamos, que son padres y, sí. Y solo por el hecho de que no te haya la madre tenido en su barriga, pues no quita no tu interés ni nada. Sí. Sí, es algo que me habéis recalcado todas también, ¿no? Mis padres son mis padres, ya está, ¿no? Sí, es que son nuestros padres. Ni adoptivo ni nada, son sí, luego mis los padres. Sentimientos pues se forjan pues cuando conoces a las personas, porque ahora, por ejemplo, pues a mí hablarme de mis padres biológicos pues no me trae como ningún sentimiento, porque no ha habido conexión, claro, ahí. Tú. Sí, es como, hola. No, pero, y luego, pues sí, con tus padres, pues sí, entonces pues es eso, los lazos que haces con la gente. Sí, sí. Perdón, tengo la voz de tanto hablar estos días, tengo la voz un poco ahí que se me queda atascada. Bueno, vosotras ya tenéis, en el próximo año empezará la universidad, si todo esperemos. Va bien, que bueno, va a ir todo bien, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué ilusiones tenéis un poco para el futuro? ¿Qué queréis hacer? A mí me gustaría ser de mayor profesora de música y eso. Entonces, bueno, pues el hacer la carrera aquí en Salamanca y el conseguir el trabajo, que es algo que a mí me gusta mucho, el enseñar y enseñar no solo música, sino enseñar algo que sabes que a ti, para ti es importante y que a lo mejor otros no sienten lo mismo con la música o con otros aspectos, y la verdad es que yo creo que es una buena manera de, no sé, de, sí. De expresarse. Sí, de expresarse, no sé. De relacionarte con la gente, así. Sí. ¿Vosotras? Yo estoy por el bachillerato de ciencias, pero no tengo nada decidido todavía. Seguramente enfermería o bueno, algo de eso, supongo. Yo estoy en cuarto, he cogido un cuarto de letras porque quiero dedicarme a algo pues relacionado a la enseñanza también, algo que tengas que trabajar con personas, pero en plan cercano. Sí, no, por ejemplo, estando delante de un ordenador siempre, pues no sé, yo a mí esos trabajos así no me gustan. Prefiero sociabilizarme con la gente y además puedes aprender mucho de otras personas. Entonces, pues, enseñarles, inculcarles valores, estar con la gente. Sí, igual que yo. Muy interesante. Bueno, chicas, pues os agradezco mucho que hayáis venido esta tarde aquí a Ojos de Oriental. A ti por invitarnos. Nada, yo encantado, ya sabéis. Y a todos, pues nada, el documental Generación Meimin se presenta este viernes, día 24, a las 7 de la tarde en el Teatro Juan de la Encina. La entrada es libre, puede ir quien quiera sin ningún problema, siempre, claro, hasta que se complete el aforo. Una vez completado el aforo, ya se podrá entrar. Así que estáis todos invitados. Luego, posteriormente, se harán proyecciones en otras ciudades, en otros lugares. Bueno, ya se irán anunciando, ya se irá diciendo, pero bueno. Ahora, de momento, vamos con el estreno, que es este viernes. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí. A ti. Y a todos los que nos escucháis, el próximo martes, ya sabéis, aquí estamos a las 7:15 en Ojos de Oriental, en Radio Universidad. Que tengáis una buena semana.